esperanza. Esperaba la esperanza mientras la brisa tocaba su cara, húmeda del llanto de la soledad. Tú no estabas. Se fue la esperanza al llegar tú, amor. No tengo esperanza. Vivo el don del amor, gracias a Dios.